5 del martes 25 de mayo de 1978. Es un clásico. El estilo único de los 80s a las 7. Antena 8. Música para todas las generaciones. Graba Talks. Conversemos sobre lo que nos importa. ¿Sabes cómo puedes denunciar el maltrato animal? Puedes denunciarlo de varias maneras. A la División Ambiental de la Policía Nacional al 314-9451. Al Departamento de Bienestar Animal de tu municipio más cercano al 506-9605. Al Juez de Paz de tu corregimiento o directamente al Ministerio Público. Todas estas entidades están entrenadas y capacitadas para atender tu denuncia y asistir a las mascotas. Para más información, visita nuestra web gradaradio.com. Aportemos todos a erradicar el maltrato animal. Aportemos todos a lograr un mejor Panamá. Una campaña de Grada Radio. Hola. Carlos, ayúdame, porfa. ¿Qué pasó? Man, llevé el carro al taller para revisarlo y estas cosas, pues. Y el mecánico dice, este carro necesita Brembo. Yo no sé qué es eso. Ah, tranquila. Esa es la mejor marca de discos de frenos y tacos para todo tipo de carros. Pero es que yo no sé qué es eso. Bueno, tu carro hay que cambiarle los frenos. Escríbeles al WhatsApp 6227-7480. Ahí ellos te atienden. Dale, gracias, honey. Para tu auto, lo mejor. Brembo, de venta en Betting Group, con precios tan bajos que son una locura. 203-2995. ¿Quieres ganarte una Lenovo Tab M10? Para participar, envíanos una foto de cómo utilizarías esta tableta. Solo respuestas incorrectas. Tabla de picar en la cocina. Frisbee. Raqueta de tenis. Retrovisor en mi carro. Ve a nuestro Instagram, @dataservepanamá, y revisa las bases del concurso. Tienes hasta el 30 de mayo. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. ¿Por qué ir a la farmacia si la farmacia puede ir a ti? Con tu seguro de Blue Cross and Blue Shield of Panama, puedes pedir tu medicamento en el Javillo con el servicio de Farmacia Express, llamando gratis al 800-1921 o al 301-4076 y recibe 20% de descuento en tus medicamentos. En casa, todos estamos más seguros. Blue Cross and Blue Shield of Panama, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Conductores y conductoras, con ustedes en su estación Cuba más cercana. Servicio completo Cuba. Que incluye despacho de combustible y revisión de motor, llanta, parabrisas. Todo sin bajar de la comodidad de tu auto. Visítanos hoy. En el pasado no tenías Más TV Total. Siguiente. Pero en la casa del futuro, Más TV Total convierte cualquier TV en mucho más que un Smart TV. Porque ahora tienes todos tus canales y más de 5,000 apps en tu TV. Y puedes accederlo todo usando tu voz. Pon mi playlist Plena 2020 en Spotify. Y estás tripeando con Más TV Total solo de Más Móvil. Todo tu entretenimiento está conectado. Consíguelo hoy con el paquete hogar y nunca volverás a tener un momento de... Siguiente.